¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Sigue en La Pampa la puja legislativa por la imposición de un aporte solidario obligatorio a quienes poseen grandes riquezas en la provincia para destinar ese dinero a afrontar la emergencia alimentaria de los sectores vulnerables. El oficialismo intentó avanzar esta semana con la aprobación de esa medida, pero la oposición volvió a patear la pelota para adelante y el diputado peronista Espartaco Marín acusó al radicalismo y al PRO de estar dilatando la decisión. El proyecto hace más de 2 meses que fue presentado, tuvo su tratamiento en la comisión la semana pasada con la visita de los ministros y aún pese a eso se optó por no acompañar, pero no por no acompañar con un dictamen negativa, sino por no brindar el quórum para avanzar. Primero, porque creo que ideológicamente están en desacuerdo con el proyecto, y además porque creo que tienen una estrategia de dilación de los proyectos que lo vienen haciendo desde el principio de año. ¿No? Primero eran las comisiones, después fue el proyecto de obra pública, y ahora es este, y así van a estar los 4 años. Entrevistado en Radio Kermés, Marín reivindicó en el contexto actual la imposición de un impuesto que además es transitorio a los sectores más beneficiados para auxiliar a los más vulnerados. Yo, digamos, a mí no me ruboriza grabar al 1% de la población de la provincia en pos de 55 mil personas que hoy no tienen para morfar, digamos, ¿no? Eso no me... A mí no me voy a meter en la formalidad de si es un gravamen, no es un gravamen. Entiendo digamos, no estoy diciendo que desconozca las razones del gobernador, por el contrario, las comparto. Solo digo que si la oposición me va a correr con que no quieren votarlo porque es un impuesto, bueno, una cosa es gravar a todos los trabajadores con el impuesto a las ganancias o incrementar el impuesto país, como se ha hecho, o quitar el IVA de los alimentos, como se ha hecho con voto de los legisladores nacionales de la oposición, mejor dicho, del paraoficialismo. Y otra cosa es crear un aporte por 6 meses para un sector muy minúsculo de la población de la provincia de La Pampa, pudiente, en condiciones de afrontar esta ayuda que es necesaria para cubrir las necesidades básicas alimentarias de los sectores más humildes. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.